Yo te conocí bailando y bailando te quiero besar. Ay, mi negra cumbiambera, no dejes nunca de bailar. Yo te conocí bailando y así te he comenzado a amar. Ay, mi dulce cumbiambera, porque yo ya no puedo parar. Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete más. Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete más. Ay, negrita cumbiambera, porque yo ya no puedo parar. Muévete, muévete, muévete más. Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete más. Ay, negrita cumbiambera, porque yo ya no puedo parar. Yo te conocí bailando y bailando te quiero besar. Ay, mi negra cumbiambera, no dejes nunca de bailar. Yo te conocí bailando y así te he comenzado a amar. Ay, mi dulce cumbiambera, porque yo ya no puedo parar. Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete más. Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete más. Ay, negrita cumbiambera, porque yo ya no puedo parar.